tomo la mano, nos miran un poco más, tal vez un poco raro. Se van a acostumbrar, eso lo tengo claro. Problema de los demás, si nosotros nos amamos. No nos importa lo que digan, si lo nuestro va muy deprisa, por el resto que quede de vida, contigo la quiero pasar. Somos dos mundos diferentes, no nos importa lo que diga la gente, somos tal para cual, no nos importa la edad. Somos dos mundos diferentes, no nos importa lo que diga la gente, como dice el refrán, para el amor no hay ella cerveza, leo los libros que ella deja. Cuando ella corre a mí me sobra paciencia, por eso somos la pareja perfecta. Complementa cuando